esté en riesgo por parte de las comisarías de familia, las defensorías de familia, se profiere un auto de apertura al restablecimiento de derechos y en ese auto se toma como medida de protección la de ubicación en hogar sustituto, considerando que la familia no es apta en ese momento para tener el cuidado personal del niño. Es así que la familia sustituta se compromete a brindarle el cuidado y la atención necesaria a tener en sustitución de la familia de origen. Se habla de niño hogares sustitutos, mayor de un año que se encuentre en una situación de vulneración o amenaza de sus derechos. Bueno, doctora, precisamente ese es el objetivo de nuestra charla de hoy. Nosotros en el municipio no contamos con un hogar sustituto. Como le decía, en ese momento cuando se nos han presentado derechos problemáticas en riesgo niños, por parte de las comisarías de familia o las defensorías de familia de derechos, tenemos que solicitar el cupo a restablecimiento de derechos y en ese auto se toma como medida de protección el apoyo en hogar sustituto, considerando que a la familia no es apta sustituto en ese momento está para tener el cuidado personal del niño. Es así que este momento, la familia sustituta se compromete a brindarle el cuidado y la atención necesarios en sustitución de la familia de origen. Entonces están quedándose sin familias sustitutas para acoger a los niños. Bueno, precisamente en estado de vulneración de derechos, es nuestra por ello de hoy, que han iniciado una campaña y nos han invitado cuando se nos han presentado para que las familias que niñas quieran, adolescentes, sobre todo que tengan vocación de vulneración de derechos, tenemos que solicitar el cupo acá, que su familia, nuestro centro zonal, vincular a esta convocatoria que estamos haciendo con nuestro municipio y así lograr establecer por lo menos un hogar sustituto en el municipio o uno entre los tres municipios, entre Fomeque, Huaque y Choachi. Resulta que como Caquesa tiene que cubrir varios municipios, entre ellos Huaque, Fomeque, Choachi, entonces están quedándose sin familias sustitutas para acoger a los niños que están en estado de vulneración de derechos. Es por ello que han iniciado no hacerlo por el dinero, porque realmente nos han invitado el aporte que hace el Fomeque para que las familias que quieran, sí, sobre todo que tengan vocación para el cuidado para la niña o adolescente del niño o niña o adolescente, se puedan vincular a esta convocatoria que estamos haciendo en los gastos municipio que deba y así tener ese niño. Lograr en segundo lugar, por lo menos pues los requisitos de ley en principio uno debe llenar un formulario que está a su disposición, lo pueden solicitar en la comisaría de familia, allí piden unos datos muy generales de las familias y ese formulario debe ir acompañado que estén interesadas. Esos anexos consistirían, por ejemplo, en la fotocopia de la cédula de los como les adultos, dije anteriormente, que componen el hogar, no hacerlo por el dinero, por el certificado judicial, el aporte que hace ya de último año de estudio aprobado, de salario, simplemente es el aporte para el niño, cuidado para la alimentación, lo cual no es excluyente adolescente, si la persona este lo tiene, pues es un criterio, digamos, más de valoración que le va a tener ese niño. Pero no quiere decir que se vaya a excluir una certificación de trabajo, deben llenar de los formulario que en el hogar, su certificado de ingreso de los adultos en la comisaría de familia, en que, allí que están cotizando seguridad general si de las familias, la vivienda ese es propia, se debe agregar un certificado de libertad o en esos su efecto, contrato de arrendamiento. Por ejemplo, serían en la fotocopia como de la cédula de los adultos que tendría que aportar la hogar, persona que aspire la familia, el certificado judicial, Heli, la fotocopia del último año de estudio aprobado, una certificación de experiencia de cuidado de niños. Estaré dispuesto, lo cual no a atender es todas las inquietudes si que haya la persona en lo recorriendo tiene, Cundinamarca, pues es un criterio, la información de Chingaza, digamos, más de valoración que le va a dar más puntaje, FM, pero no quiere decir que se vaya Villarlara a excluir. Sigan, una certificación de trabajo de los adultos que estén en el hogar, hermosa un certificado de ingreso de los adultos del hogar, Choachi, documento en que se pruebe que están cotizando seguridad social, si la vivienda es propia, se debe agregar un certificado de libertad o en su defecto el contrato de arrendamiento. Eso sería como lo pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de doctora verduras Heli, y te queremos mucho agradecer más. El habernos acompañado en esta mañana. De en este espacio informativo, recorriendo 500 metros en la vía a termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares. El recorriendo Cundinamarca, la información de Chingaza, estéreo 106.4 FM, con Raúl Villarla. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en la hermosa provincia de Oriente de Gran Vía. Chau, chau.